es muchos momentos juntos y dispersos. Es un no parar de recuerdos. Es lo que cada uno quiere que sea, con o sin esfuerzo, alegre y triste por momentos. No va al pasado ni al futuro, está presente. Es un viaje muy adentro. El viaje hacia el viajero, lo que el viajero lleva por dentro. Te derrumba, te sostiene, te dispersa y te entereza. Te desarma, te acaricia, te traslada y te recuerda. Te equilibra, te desmonta, te desea, te hipnotiza, te revuelve y clarifica, te rescata y te enraiza. Solo estás tú en el mundo, que hay millones de mundos y millones de posibilidades, millones de personas y millones de formas de pensar, millones de amores, millones de sitios y millones de instrumentos para tocar, millones de pieles, millones de artistas. Millones de palabras aún por escuchar. Millones de flores, millones de estrellas y millones de cosas por experimentar. Pero sobre todo te une a ti. Te une con lo que quieres y con lo que no quieres. Con lo que amas y lo que odias, con lo que sufres y lo que disfrutas, con lo que vives y con lo real. Te une con quien tú eres. Te echo de menos, que te llevo presente. Gracias por hacer de mi vida un sueño. Te derrumba, te sostiene, te dispersa y te entereza. Te desarma, te acaricia, te traslada y te recuerda. Desmonta, te desea, te hipnotiza, te revuelve y clarifica, te rescata y te enraiza.